¿Vas a salir? Tu lugar en Mar del Plata. Estilo. Música. After Dinner. Y los mejores cócteles para terminar el día y empezar tu noche de la mejor manera. Hogam. Olavarría 3139, Mar del Plata. Búscanos en Facebook. Y sí, el clima para este verano en la costa atlántica no puede ser mejor. Alta probabilidad de fiestas durante el día con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para el mes de marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Creo que tenemos que agarrar la avenida, tomarnos el colectivo, pensándolo bien. No tengo idea. Te dije que traigas el mapa. Seguí el consejo de Tito, ahórrate un te dije y no dejes pasar esta oportunidad. Comprá hasta el 9 de febrero y volá por LAN, de marzo a junio, a San Pablo por 1.495 pesos, Río de Janeiro, Lima por 1.795 pesos o al resto de Brasil por 2.745 pesos. Consultá más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Vuelos operados por LAN Airlines, LAN Perú, LAN Argentina y TAM Líneas Aéreas. Tarifas sujetas a disponibilidad en clase de reserva X y W. Consulta términos y condiciones en LAN.com. Precios en pesos por conversión de las siguientes tarifas al tipo de cambio IATA del 22 del 1 de 2013. San Pablo, $299. Lima y Río de Janeiro, $359. Resto de Brasil, $549. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Que esto sea un separador. Vos un oyente. Y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a hablar con Armando Pepe, que es el fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina. 65 puntos creció el índice de la construcción entre septiembre de 2010 y diciembre de 2012. De 736 a 1232. Tengo los papeles, se lo digo por experiencia personal. Sí, sí. No, la Cámara de la Construcción durante todo el 2012 creció un 26% el índice. 26% acompaña a la inflación. Sí, está bien. Y el cimbronazo lo va a tener ahora en marzo o abril cuando se arreglen las paritarias. Ahí sí va a haber una Lo termino de pagar en marzo, maestro. Marzo o abril, creo que es la última cuota. Bueno, ya. Parece que la última viene con regalo. Pero adelante. No somos nadie. Juan Pablo Barsky, de lunes a viernes de 6 a 10 en la cultura de lo efímero. No somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.899 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.959 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Reiteramos, el chico de Levité no cae y empezó el furor por sentirse liviano. Levité, yo. No cae. Tomás Levité, estás Levité. Villa del Sur Levité. Cae o no cae. Conoce más de esta historia en facebook.com/Levité Villa del Sur.

Una docena de carne y medio jamón y queso, gaseoso. Sí, Rambo, era Rambo. Buenísimo, el que hace Rambo, espectacular, Baigorrea. Muy bien, Baigorrea. Me decías. Un clásico, Rambo. A mí también me encanta. Sí. Te decía que una docena de carne, media y gaseosa tiene, media jamón y queso. Sí, gaseosa. Light. Pensé la light que está correcto. Dos light y una común. No, tres light te mando. No, es que hay algunos que son flaquitos, ¿no? Sí, no, tres light. A ver, pásamela. Bueno, pásame Rambo. ¡Baigorrea! Uy. ¡Es Rocky Baigorrea! ¡No es Rambo! ¡Es Rocky Baigorrea! ¡Te pedí Rambo Baigorrea! 20 veces, te dije a los ojos, tráeme Rambo. Hola. Hola. ¿Tres gaseosas me dijiste? ¿Hay un problema ahí? ¿Tres gaseosas light? Tres gaseosas light, una docena de carne y media común. Una común, ¿no? ¡Boludo! ¿A mí? ¡Rambo, te dije! ¡Y me traes Rocky! ¿Qué me importa que estés mirame a los ojos cuando te hablo? ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Ahí! ¡No te rías! ¡Rambo, claramente te dije! ¡Rocky, ya la vi! ¡Es de un boxeador que boxea! ¿Sabes que me dicen acá que... de carne no tengo una docena suave, te tengo que mandar mitad picante, mitad suave? A mí me parece que te estás excediendo un poco con ese tal Baigorrea, puede ser. Me hiciste acordar. ¡La puta que los parió! No, pará, y no me vas a insultar. Te digo, culpable. Rambo, y el boludo que me trae. ¿Hola? Rocky. Estalones la doy, ¿qué querés que haga? Te pido una del medio de porcelana y me traes otra. No me mires así. Levantate el pantalón. ¿Con cuánto me vas a pagar? Mira, si tenés un quilombo, yo salto por Baigorrea. ¿Cuánto me vas a pagar? No sé cuánto este es el precio. ¿Cuánto me vas a pagar? Decime vos. Sí, por mí te pago 10 mangos. No, no, no te alcanza. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Llega el verano y sube el calor. Escapa una Coca-Cola donde quiera que estés. Suéltate, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola con tu frozen y congela el calor. Escapa una Coca-Cola. Dale tu corazón. Escapa una Coca-Cola. Más fría que nunca. Punto frozen. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay, disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia el Mar. El verano en Mar del Plata. Nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado,